Es Navidad, y después de lo que hemos vivido, necesitamos más que nunca los abrazos, las cenas con la familia, el pasar un buen rato con los amigos. Pero seguimos en la lucha, por eso en estas fiestas sigue manteniendo la distancia de seguridad, que no te falte la mascarilla e intenta evitar las aglomeraciones. La Navidad no sería lo mismo sin ti. De parte de todo el equipo de Ahora Radio, ¡felices fiestas! Helves en la Onda, con Isra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Ya sabes, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida, vamos, en cuestión de nada de segundos, nos vamos con nuestra compañera Rocío Barea, que nos trae cada lunes English Corner. Y también tendremos Mente Sana con Jesús Molina, así que no perdemos ni un segundo y arrancamos. The English Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Y saludamos a nuestra teacher, a Rocío Barea. Rocío, ¿qué tal? Bienvenida. Hello, morning. ¿Has visto qué de gente había? Oh my God, I was shocked. Qué bonito ha sido lo del coro. Es que es muy bonito. O sea, cantaba aquí varias canciones y hemos hecho... Bueno, ya vendré otro día a hablar del aula de conciliación, pero... Oye, sí, pero no vengas otro día porque es que nos vamos de vacaciones en breve. No quiero todavía desvelar, pero vamos, el lunes que viene no, ¿sabes? Entonces aprovechate. Vale, pues bueno, si no, llámame otro día para aprovechar el programa, llámame otro día. Y hablamos del aula de conciliación y de que muchas personas del pueblo que son súper, siempre súper solidarias y tal, vienen a visitar a nuestros niños y entre ellos el coro. Ah, qué guay. Y encima es que el coro también hace Helves Teje. Ah. Entonces vienen a hacer dos actividades: a enseñarnos el coro de campanilleros de Helves, que es precioso, y luego vienen otro día a enseñar a nuestros niños a tejer. A tejer. Qué chulo. La del aula este de Navidad, de conciliación de Navidad, es una maravilla. Oye, ¿y New York, New York? ¿Qué tal? Ah. Mira, tengo muchísima envidia, lo sabes, ¿no? ¿Tú has estado? ¡No! ¿No? Ah, vale. Es que normalmente la gente que me dice que me tiene envidia es porque ha estado. Y entonces, claro, es un viaje maravilloso. Es un viaje de los que no te puedes arrepentir. O sea, que es que... encima hemos tenido súper suerte de tiempo atmosférico, no nos ha hecho excesivo frío. Mira que en estos tiempos hace demasiado... Ni excesivo frío, ni lluvia, ni nada. La verdad es que maravilloso. Y luego hemos tenido... Yo prefiero quedarme con las cosas de buena suerte, porque mala suerte también hemos tenido. Vaya, pero prefiero contarme con la buena. Y entonces, al final, hay muchas cosas que nos han salido bien gracias a la buena suerte. Bien. Bueno. Y luego eso, no había mucha gente... también me arriesgué, cogí los vuelos antes de que abriera Estados Unidos. Entonces, sí. No había mucha gente, muchos españoles sí que había, eso sí. Y nada, muy bien. La verdad es que un viajazo, tenía muchas ganas. Estoy deseando, ir a la ciudad de las vacaciones. Se lo cuento a todo el mundo. Mi abuelo falleció hace año y pico y... claro, como mi madre pues no vive, pues parte de la herencia de mi abuelo, que era muy poquito, pero bueno, lo que nos dio a mí y a mis hermanas, yo lo mío dije que lo guardaba para un viaje grande, que tenía muchas ganas de ese dinero disfrutarlo en vivir. Claro. Porque él se había dejado la vida. Muy en bonito, ello, ¿no? Muy bonito. Entonces, pues mi manera de vivir es viajar y pues lo he dedicado a este viaje. New York, New York. New York, New York. Estoy deseando ir. Maravilloso. Bueno, vámonos con las clases. Sí, vámonos. Se nos va. Okay, we're going to start with vocabulary. Okay? Okay. I brought vocabulary about the city because I was in the biggest city in the world. Claro, tú aprovechas que esta Nueva York y ahora ya el vocabulario de la ciudad. Of course. It's my program. Claro. So, totalmente. So we're going to start with parts of the city. So, shopping center or mall. Mall is more in Dubai, in Emirates. ¿Y por qué se dice al centro comercial mall? No lo sé, pero es otra manera de llamarlo. Que no es lo mismo que department store. We have shopping center or mall. It would be the same. But we also have department store. Department store would be como un Corte Inglés, ¿vale? Uh-huh. Es, tú vas al Corte Inglés y dentro del Corte Inglés hay un montón de tiendas pequeñas, pero estás dentro del Corte Inglés. Es decir, hay una marca detrás. Hay un montón de department stores en todos los... Está Bills, hay Harrods. Hay un montón de... Por ejemplo, Harrods is not a shopping center. Es como un Corte Inglés, ¿no? Exactamente, Harrods, ¿no? Es como un Corte Inglés. Pues eso sería department store, ¿vale? Por eso se llaman diferentes. Luego están las shops, aparte, que son las pequeñitas. Podríamos enumerar 200 millones de shops, pero bueno, vamos a dejarlo en shop, en lo básico, ¿vale? Porque nuestro vocabulario hoy es bastante amplio. Uh-huh. So, shopping center o mall, department store, shop, town hall. Esta palabra le cuesta a mucha gente y es el ayuntamiento. Town, que es ciudad, y hall, que es como el recibidor, pues el recibidor de la ciudad, ¿vale? Que sería el ayuntamiento. Town hall, supermarkets o markets. Supermercado, uh-huh. Mercado. Sí. Parks, we also have parks, parques. Uh-huh. We have swimming pool, okay. We have sports centers o gyms. It wouldn't be the same. Sports center is el polideportivo, ¿vale? Que sería más de parte del ayuntamiento, ¿vale? Y gym, it would be a company, sería una empresa, ¿vale? Que no forma parte del territorio del pueblo, sino que es una empresa que monta un gimnasio, ¿ok? So, sports center and gym. Restaurants and café. Cuidado con café, porque es la única palabra en todo el inglés que lleva tilde. ¿Vale? Es la única. No hay ninguna otra palabra que lleve tilde. Que no es lo mismo que acento, tilde. Y luego, que hay mucha gente que se confunde café, que es la de la cafetería, con coffee, que es la bebida. Uh-huh. ¿Vale? Coffee es la bebida, café es el restaurante. Además, tiene una pronunciación muy similar. Muy española, ¿no? Claro, pero claro, como para nosotros café es el café, la exactamente, además que se escribe exactamente igual, sí. Pues hay veces que cuesta. Police station or fire station, que sería la estación de bomberos de policía, ¿no? O de policía, ¿vale? Airport, airport, sí. Airport, el aeropuerto. Bus stop. Esto es muy sencillo. Bus stop sería la parada del autobús. Pero como bus acaba en S y stop empieza en S, se usa la misma S y se hace casi en el sonido como si fuera una sola palabra. Bus stop. ¿Vale? No decimos bus stop. ¿Vale? Y sobre todo intentar evitar el sonido siempre de la E delante de la S. Que es para nosotros los teachers es todo el rato, pero con mi propio hijo. O sea, que no es... Sí. Es todo el día. Stop. No E, stop. No, la E antes, no. Stop. Hay que forzarse a palabra que empieza por S, empezar con el sonido de la S. Mm. Es muy, muy gracioso mi niño porque le digo stop y empieza stop. Vaya artista. Ok. City center. The city center now is wonderful. It's full of Christmas lights. Have you been in Sevilla city center? Todavía no he ido. I haven't been yet. Pero es que yo tengo un problema con las luces de Navidad, con Sevilla en Navidad, y es la aglomeración I hate it. I'm very scared otros años, of it. Otros yeah. años con menos conciencia, pues sí he ido, pero este año no sé si ni siquiera si me apetece. No, a mí me pasó ayer, por ejemplo, por la tarde, no teníamos mucho plan. Dijimos, vamos a ver las luces. Digo, bueno, vamos al cine. Y fuimos al cine. Claro. Hay menos gente. Sí. Yo me pasa igual. Igual que cuando me dicen ir a un shopping center. let's go a shopping center on a Friday afternoon, en un viernes por la tarde, on a Saturday. No. I go, if I have to go, si tengo que ir, if I have to go to a shopping center, I go on a Thursday morning very early. The first one. Sí, sí, la sí. Primera, allí estoy, que no hay nadie. O a, medio, pues, o a mediodía que tampoco. Sí, sea, sí, sí. A la hora de la siesta. Yo estuve el otro día en el lago. Sí. ¿Sabes que hay un gran cartel que te dice el tanto por ciento, sí, de ocupación que sí, hay sí, en sí, el lago? Es maravilloso, ¿eh? Y había un 6%. Sí. O sea, es que, y era mediodía, o sea, que maravilloso, estaba el lago vacío. Sí, o sea, sí, que... y luego a mí todo lo que es parking, esperar, me agobia mucho. Y eso hay mucha gente. Mucha gente. La verdad es que me agobia mucho y ya. Pero desde hace tiempo, ¿eh? Lo intento evitar, desde antes de la pandemia. Cuando hay mucha gente, intento evitar esos momentos. A no ser que es que sea obligación, viene un familiar, claro, sí. le tienes que enseñar y tal. Pues dice, mira, pues te conciencias y vas. Pero así por placer tampoco. Ok, square. Square. Square es cuadrado, pero también es la plaza del pueblo, ¿vale? La plaza del pueblo, o en este caso la plaza de la ciudad. San Francisco Square, ¿vale? Uh-huh. La plaza de San Francisco. La plaza, ¿ok? Street o road. Street sería la calle, road, carretera. Hay muchas calles que... hay veces que a los nombres de las calles le ponen street o road, pero no tienen diferencia real, ¿vale? No tienen una diferencia de características que yo pueda decir, pues mira, esto es road y esto es street. No, no tiene nada, sino simplemente son sinónimos. Uh-huh. School, okay, or language school, porque mis niños me preguntan mucho. Bueno, y academia, ya que estamos, ¿y la academia de inglés cómo se llama? Language school. Uh-huh. Church, la iglesia, que es una cosa que comentaba el otro día de Nueva York, que me sorprendió muchísimo. Hay iglesias preciosas, súper grandes, enormes, pero ¿qué pasa? Que como están entre rascacielos, que vas en la misma calle y de repente ves un... Vamos, es que está siempre a la sombra porque los edificios son súper altos, no entra el sol, y de repente ves una iglesia y la iglesia parece tiny, súper pequeña, pero es que no lo es. Es que nosotros rodeábamos la iglesia y eres como, es casi como la catedral, es súper grande, pero como está entre edificios tan grandes, al final parecen más pequeñas de lo que es. Esto también podría hablar Jesús un día, de que muchas veces de lo que nos rodeamos parecemos. Totalmente. House o flat. Or apartment. House es casa, flat es piso y apartment, apartamento, ¿vale? Apartment no se usa mucho, es más para holidays. Y para la playa, ¿no? Sí, para playa, para holidays, para vacaciones, ¿ok? Skyscraper. Es un nombre compuesto exactamente igual que el del español, pero obviamente al revés, como lo hacen todos los ingleses, al revés. En español tenemos rasca, cielos. Ajá. En inglés tenemos skyscraper. Skyscraper. Cielo, rasca. ¿Ok? And as I said before, with the shopping center and the department store, we have shop. ¿Ok? And so many kind of shops. We have butchers, la carnicería. The fisherman, la pescadería, bakery, ¿vale? Hay un montón de tiendas y yo creo es que eso da para otro programa. Claro. Me gustaría, ¿te he pasado una canción? ¿Me has pasado una canción? ¿Te he pasado una canción? Pues ahora mismo me he enterado, ¿eh? Sí, no pasa nada. Vale. Bueno, de todas maneras la voy introduciendo. Es una canción de Cambridge Sing. Ahí, ¿vale? La tengo, sí, sí. Vale. Este canal de Cambridge es maravilloso, tanto para niños como para adultos. Y además está en YouTube y tiene, como el Magic English, tiene abajo los subtítulos y la bolita que te va diciendo por dónde va la canción. Y puedes ir pronunciando. Importante, ¿qué me gusta de este canal? Que por eso lo traigo y tal. Que, hombre, es Cambridge, que es lo más prestigioso que hay. Claro, es lo más prestigioso que hay. Y luego que didácticamente es maravilloso, por eso digo que es Cambridge. Está en inglés con subtítulos en inglés. Alguien me decía el otro día, oye, estoy viendo no sé qué con subtítulos en español. Y digo, buf, eso es nada. Casi, no te voy a decir nada, porque nada tampoco es, pero es casi nada. Porque al final lo que estás haciendo es leer. Claro. No estás, prestas alguna palabra. Por eso digo que nada tampoco es, pero es muy poco. Es inglés con subtítulos en inglés. y si vas leyendo, que sea en inglés. Y estás reconociendo la palabra con el sonido, la manera en la que tienen de pronunciar. Y tu oído se va haciendo mucho más amplio en diferentes acentos. Hay gente que habla con la boca más cerrada. Pues nos pasa igual en español. Con la boca más cerrada, con la boca más abierta, no pronuncia las S del final. Otra gente es en exceso, en vez de una D, es una T. O sea, tienes que hacerte también con el oído, pero tienes que leer la palabra en inglés, no en español. Entonces... Claro. Este canal, que además es para... la canción que traigo es muy basiquita. Es del primer nivel de Cambridge. Pero es muy buena también, por ejemplo, para escucharla en el coche. ¿Vale? ¿La escuchamos? Sí, es sobre la ciudad. Venga, vámonos. Esa canción de Cambridge English, para ayudar a aprender inglés. Sí, es maravilloso. Tiene un montón. Tiene, por ejemplo, esta tiene part 1, part 2. Que bueno, hay una cosa que no hemos dicho de la parte de la city, que es The Cinema, que es una de las que se dice en la canción. Y luego tiene, por ejemplo, The Zoo, tiene varias. Y la verdad es que, ya te digo, están muy bien. Y este es el nivel básico de Cambridge, ¿no? Sí, Star Test. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. No, es maravilloso. Y luego son canciones, pero yo cada vez que... Es que he trabajado con un montón de materiales. Y no es que trabajemos en Little con materiales, pero es verdad que yo me expongo a muchísimos materiales. Me encanta. Y como los materiales de Cambridge, las canciones, cómo se reinventan, cómo... Y todas las canciones, todas, son súper catchy. O sea, son súper, se te quedan en la cabeza. La tengo en la cabeza. Y además tiene una producción muy de British pop. Sí. Está muy bien. Sí. Y luego es que yo, por ejemplo, que hay canciones de algunos libros que me encantan y las rapeo en clase. Me hago la rapera. No te creo. Y es que sí. Sí, sí. Y son muy divertidas. Y a los niños es que les encanta. Para 2022 te voy a pedir un rap. Un rap, vale. Hay un rap, por ejemplo, a los niños les cuesta muchísimo, bueno, a todo el mundo yo creo, las rutinas. El get up, good morning, brush your teeth, get dressed, have breakfast, go to school, todas esas les cuesta, porque también se introducen muy temprano y son grupos de palabras, no llega a ser solo eat o drink or sleep, no, sino que es get up, que ya es un phrasal verb. Claro. Have breakfast, have lunch, go to school, go to the park. Son actividades y rutinas que no solo son una palabra, sino que son varias. Entonces les cuesta. Pues intento meterlas en un rap. Y cuando les cantas el rap y al final del día, de la clase o lo que sea, te pones a cantar con ellos y tal, se les queda súper, súper, súper sencillo. Y es una canción y yo soy patética cantando. Pero ellos es... Pero es una maravilla el conjunto. Sí, la verdad es que sí. Pero ya te digo que lo saco de Cambridge, que tienen materiales maravillosos. Bueno, pues vamos por... Ya voy a terminar. Por las language curiosities, ¿vale? Uh-huh. Bueno, traigo el oh my god, que es una de las cosas que he dicho al principio, que suele ser muy común. De hecho, era muy gracioso, el guía turístico que nos tocó en una de las actividades de New York estaba todo el rato repitiendo, era en español, pero él decía oh my god, todo el rato, y ya después hablaba en español, pero repetía mucho el oh my god, y además de una manera muy graciosa. Entonces traigo el oh my god, pero en diferentes versiones, porque no solo se dice oh my god. Hay otras versiones del oh my god que también se usan muchísimo. Una más posh, una un poquito más pija, sería oh my gosh. Gosh. Gosh. Oh my gosh. Si tú escuchas a las Kardashians, ellas dicen oh my gosh. S-H. S-H. ¿Y por qué? Pero... Oh my goodness también es otra. Es como más pija, más... el oh my god es como... excesivamente coloquial, pero claro, es una expresión que necesitas en tu vida diaria, porque claro, la decimos todos, pero hay otras versiones. Entonces el oh my gosh es como un poquito más pija, más cool, y sí. el oh my goodness es como más o sea, las lírica. Dirían oh my god, y Paris Hilton diría oh my goodness, por oh ejemplo. My goodness, sí. También está oh Jesus. Oh, oh Jesus. Ese se la he escuchado yo. Blimey. Esta es muy British. Blimey. Es como, oh my god, blimey. Good lord. Oh, good lord. Esta es muy religiosa. Tela. Pero también es un oh my god. Holy moly. Esta me gusta mucho. Holy moly. Holy moly. Son muy graciosas. So tenemos, oh my god, obviously. Oh gosh. Oh my gosh. Oh my goodness. Oh Jesus. Blimey, holy moly, and oh my good lord. Madre mía. Bueno, pues diferentes maneras. Elegimos la que queramos. Sí, yo, la más bonita. Yo me quedaré más con el oh my god. Holy moly es muy divertido. Holy moly, pero no me veo yo diciendo holy moly cada dos por tres. Rocío Barea, bueno, nos vamos de vacaciones. Sí. O sea que te espero en enero. Sí. Como siempre, aprendiendo, siguiendo. Seguimos. Un beso enorme, muchas gracias. Felices fiestas a todos. Igualmente. Merry Christmas. Hasta luego, Rocío. Bye. Adiós. Bien, nosotros vamos a quedar con un poquito de música y enseguida volvemos aquí en Jerez en la Onda con Jesús Molina. The English Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida sin las personas que siempre te han apoyado? Hay abrazos que duran toda la vida. Nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Bueno, pues nos vamos con Mente Sana. Vamos a saludar a nuestro compañero Jesús Molina. Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Israel? Bueno, vamos a hablar de complejos, ¿no? Sí, vamos a hablar de complejos. Bueno, esto ha salido así, como siempre, encadenado una cosa con la otra, ¿no? Y me hablaban de complejos esta semana y digo, bueno, mira, vamos a hablar de complejos, ¿no? Bueno, pues según la Real Academia Española de la Lengua, define el complejo como un conjunto de ideas, emociones y tendencias generalmente reprimidas y asociadas a experiencias del sujeto que perturban su comportamiento. Por ahí podemos empezar. Bueno, pero ¿qué es, coloquialmente, cómo se, qué se dice de que una persona tiene un complejo? Pues cuando se cree poseedora de cierto defecto físico o psicológico, porque vamos a hablar de los dos, bueno, incluso vamos a hablar de los complejos físicos, psicológicos y sociales, que también hay complejos sociales. Bueno, y este complejo psicológico, cuando subestima su capacidad, quedándole resentida la autoestima y sintiéndose en muchas ocasiones inferior a otras personas, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista psicológico, el complejo se traduce por una focalización sobre un defecto real o imaginario, ¿eh? Porque muchas personas no tienen ningún defecto, pero se lo imaginan, ¿no? Y también puede ser, por supuesto, psicológico, ¿no? Se distingue, bueno, ya hemos dicho que se distingue varios complejos, los complejos físicos, los psíquicos y los sociales, como he dicho, ¿no? Bueno, los complejos físicos, pues, afectan en mayor medida a las mujeres, mucho mayor que los hombres, ¿no? Ya que estas sufren una mayor presión sobre su imagen por parte de una sociedad que se ha volcado totalmente en el culto a la apariencia. En los hombres muchas veces la parte es sexual, ¿sabes? Si la tiene más grande, si la tiene más pequeña, eso es un tema que siempre ha estado ahí también latente del machismo, ¿no? De, bueno, pues eso, esto que ocurre, esos complejos físicos, pues las mujeres sobre todo se sienten obligadas a estar más bellas, más seductoras en cualquier circunstancia. Y también generalmente concierne al cuerpo, ¿no? En mayor o menor medida, por ejemplo, a la cara, a que si están más gorditas o menos gorditas, si tienen los pechos más grandes, si tienen los pechos más pequeños. Ya iremos hablando también de algunos complejos de los físicos, ¿no? Después están los complejos psíquicos que pueden derivar de causas que nos remontan a la infancia. La mayoría de las veces vienen de cosas de la infancia. Está relacionado con presiones y errores por parte del entorno familiar o más o menos conscientemente, que imponen al niño un modelo de perfección, ¿no? Creo que hay un tipo de complejo que es el del perfeccionismo, ¿sabes? Bueno, los complejos sociales pues tienen que ver con el ámbito del dinero, de la profesión, de los orígenes, de dónde vive, de dónde no vive. Y esto es tan fuerte relacionado también con la autoestima, ¿no? Por otra parte, también nacen las comparaciones. Estos puntos de comparaciones han cambiado en relación con otros tiempos, porque antes se concernían a los más allegados, los padres, los vecinos. Actualmente se articulan alrededor de las imágenes, por las redes sociales, por la televisión, por lo que nos impone la televisión, ¿no? Y bueno, las personas complejadas a veces dan prueba de una predisposición al perfeccionamiento. Se niegan inconscientemente a formar parte de la media de ser normales, que puede ser una persona normal, pero ellos tienen que quedar por encima, ¿no? Y bueno, estoy acomplejado, soy normal, por supuesto. Es que el ser humano puede tener complejos, y lo que es por una simple razón, la imperfección es humana, y es normal tener conciencia de ella, ¿no? De hecho, tenemos un brazo un poquito más largo que el otro, tenemos siempre alguna cosita, ¿no?, de que no somos perfectos. No sé si te acuerdas tú, en alguna ocasión que han hecho una fotografía de mitad de la cara, y la ponen contrapuesta. No eres tú, no somos perfectos, no somos iguales, ¿no? Simétricos, ¿no? Esa es la palabra, no somos simétricos. Bueno, pues lo que importa es la estrategia establecida también para vivir con ella. Algunas personas deciden obedecer al complejo e intentan hacer lo que sea para disimular sus defectos, y otras se lanzan una carrera sin tregua por conseguir la perfección, para intentar compensar sus puntos débiles. Cuántas operaciones de cirugía estética, de actores que no se quieren hacer mayores, cantantes que no se quieren hacer mayores, gente que se opera la nariz, gente que se opera los pechos, en fin. La mejor solución para todo esto es la aceptación de nuestras imperfecciones. Se hacen barbaridades. Sí, se hacen barbaridades. ¿Cuándo realmente hay que preocuparse por los complejos? Pues hay que preocuparse de los complejos cuando se derivan en una patología. Y entonces se llama dismorfofobia. Oh. Sí, es dismorfofobia, la fobia de ser dismorfo. Uh-huh. Y se trata del miedo a exponer las deformidades del cuerpo y sobre todo la incapacidad de ver el cuerpo tal como es. Las personas complejadas se miran al más mínimo detalle y no consiguen apreciar su conjunto, ¿no? Tampoco se ve como un ser humano, sino como un objeto que hay que retocar. Eso es la pena, ¿no? No se ven como ser humano. El riesgo es que este malestar pues nos paraliza las acciones de vida diaria. Por ejemplo, el que está gordito le da vergüenza ir a la playa porque muestra los michelines, ¿no? A mí me da igual, los tengo, si es que es inevitable, si me gusta mucho el turrón de chocolate. Bueno, cada uno. Sí, es verdad que en cierta ocasión me dijo un señor mayor que era amigo de mi padre, me dice, él llevaba un zanco, tenía una pierna más alta que la otra, después era calvo también y gordo, y decía, mira, no tengo ni un complejo, ni por calvo ni por cojo, porque eso no lo puedo evitar. Tengo complejo por gordo, porque sí lo puedo evitar. Claro. Bueno, la palabra complejo fue aplicada por primera vez en la psicología por Carl Gustav Jung. Tú sabes que a mí me encanta, bueno, y los que me siguen, hace poco tiempo hice un curso de la Loyola de Carl Gustav Jung. Esto fue se popularizó la discusión del psicoanálisis freudiano, y para Jung los complejos son bloques de construcción de la personalidad. En el fondo todos tenemos complejos, y comprenderlo es la clave para superar los traumas que se producen y superarnos día a día, ¿no? Pero según Jung, toda constelación de complejos deja palpable un estado alterado de conciencia, una ruptura de la unidad de la conciencia, dificultándose tanto la voluntad como la memoria. Consecuentemente, el complejo es un factor psíquico cuya valencia energética supera temporalmente al de la conciencia. Esto es mucho más profundo, más junguiano, ¿no? Bueno, una de las tareas esenciales de la vida, si quieres ser una persona consciente y controlar tu existencia, es explorar tus complejos en tu conciencia, ¿no? Ya que hablamos de conciencia. Bueno, pues vamos a hablar de algunos complejos, los complejos más comunes, y después vamos a ver cómo se solucionan también, ¿no? Bueno, los complejos más comunes, ya he comentado antes que algunos afectan al físico y otros son más psicológicos, ¿no? el complejo, por ejemplo, de gorda o de gordo, vamos a empezar por ahí, que es una cosa que está el culto al cuerpo ahora, pues sin duda uno de los complejos más frecuentes que hacen que la vida un poquillo jodida y fastidiada a millones de mujeres y de hombres, ¿eh? Aunque es verdad que afecta más a las mujeres. Para algunas nunca se está suficientemente flaca y gente que está delgada y sin embargo se siguen viendo gordas, que puede entrar en una enfermedad como es la anorexia, ¿no? Las chicas que padecen este complejo están continuamente pendientes del veredicto de la báscula. No saben que mientras más miren la báscula, más engorda, ¿sabes? Es una teoría que tengo, que la hablaremos algún día. Que somos esclavos de muchas cosas, sí, como para también ser esclavo de una báscula. La mejor manera de ver si adelgaza o no adelgaza es poniéndote la ropa y poniéndote contento cuando eso. Pero la báscula, chungo. Además, depende si está con la regla, si no está con la regla, si está ovulando. Las mujeres cambian mucho el peso. Bueno, otro complejo, por ejemplo, el complejo de por altura, ¿no? Bien sea por exceso o por defecto, porque hay gente muy alta que tiene complejos. Además, siempre dicen a la gente de broma, ¿qué tiempo hay hacia ahí arriba, ¿no? Claro. Tienen complejos porque en las puertas se tienen que ir agachando muchas veces, ¿no? Y bueno, ¿y quién nos marca la medida que tiene que tener una persona, ¿no? Bueno, mi madre, que era pequeñita, era bajita, decía que la esencia buena en frasco pequeño, ¿no? Bueno, otro complejo muy típico es de la nariz. El de la nariz, que si tiene la nariz aguileña, si tiene la nariz grande. Bueno, hay gente que se opera, se hace la rinoplastia, ¿no? Pero fíjate tú que actrices como Bárbara Streisand y Rosy de Palma se han hecho famosas por su nariz también, aparte de ser buenas actrices, buenas cantantes y todo. ¿Y cuánta gente hay así, no? Que no le han cogido complejo a su nariz, al contrario, le ha potenciado una característica en esa persona, ¿no? El complejo de pecho, eso en los hombres no existe ese complejo, pero sí es verdad que las mujeres es un caballo de batalla que tienen ahí, que si el pecho grande, que si el pecho más pequeño, que tampoco. Mira, también hay muchas actrices que tienen el pecho pequeño y no sienten ningún tipo de complejo. Pero vamos, yo respeto quien se quiera operar, quien quiera, porque gana autoestima. Ante todo, mantener autoestima es una cosa. Y bueno, vamos a los complejos psicológicos. Aquí ya son un poquito más profundos, ¿sabes? Entra más dentro. Bueno, empezamos por el complejo de inferioridad, que quizás sea el complejo de los complejos, ¿no? Porque te sientes inferior a los demás. Las personas que sufren este complejo, pues se sienten poca cosa y poco valiosa en comparación con lo que están alrededor, porque todo es comparación, ¿eh? Algunos de los síntomas que definen este tipo de complejo incluye, pues, la falta de autoestima, escasa confianza en uno mismo, gran timidez en los contextos sociales, que ahí entraría también los complejos sociales, ¿no? Escasa autonomía y tendencia a menospreciar los logros propios. No se siente, nada de lo que hace le parece bueno para los demás. Después, bueno, diría que para superarlo es necesario trabajar sobre los pensamientos negativos y distorsionados y transformar esas creencias erróneas en otras que se asemejen más a la realidad. Busca siempre los puntos fuertes de la persona, que eso es lo que se estudia ahora en la psicología positiva, ¿no? Buscar los puntos fuertes de la persona y potenciarlo. Complejo de superioridad. Esto va a parecer que es lo opuesto al complejo de inferioridad, pero en realidad, yo creo que son hermanos. Exactamente, Irra. Tienen la misma causa, una baja autoestima, lo que cambia la reacción que tienen, ¿no? La persona con complejo de superioridad intentan enmascarar su sentimiento de inferioridad y tratan de compensar esos aspectos, en los que se creen peores que los demás, resaltando aquellas cualidades que sobresalen. Pero detrás de un complejo de superioridad siempre hay un complejo de inferioridad y una baja autoestima, ¿no? Bueno, otro que te gusta a ti, que hicimos un programa sobre Peter Pan a petición tuya, ¿te acuerdas? El complejo de Peter Pan. Adultos que se niegan a crecer, a madurar y a adquirir responsabilidades. Aunque este complejo da para mucha ironía, ya dijimos que hablamos en un programa sobre el complejo de Peter Pan, ¿no? Las personas que padecen pueden llegar incluso a arruinar su vida. Es frecuente que presenten crisis de ansiedad, de angustia y de depresión. Los años pasan y a pesar de que el sujeto se autoprotege con una coraza que no le permite percibir el paso del tiempo, tarde o temprano, alguna circunstancia hace que ese mecanismo de protección tenga que desaparecer. Y es entonces cuando el paciente se encuentra con las manos vacías y una vida dolorosamente irrealizada. complejo de Cenicienta. Ya que estamos en Peter Pan, el cine, el Walt Disney. Bueno, lamentablemente aún quedan restos de este estereotipo en que las mujeres tienen como único objetivo encontrar un buen marido, siendo incapaces de vivir independiente. Algunos de los síntomas de esta clase de complejo incluyen un pánico atroz de salir de la zona de confort, idealización absoluta de la pareja y sumisión constante. Eso sería el complejo de Cenicienta. Y el mejor tratamiento, pues, para este problema pasa por transformar este comportamiento buscando la felicidad por uno mismo sin esperar a que nadie tenga que venir a cambiar tu realidad, ¿no? Eso es lo ideal. Después el complejo de Edipo, que lo hemos escuchado muchas veces, son complejos muy, muy, muy freudianos, ¿no? Se trata de la preferencia indiscutible del hijo varón por su madre, a la que ama incondicionalmente, y además establece un vínculo entre ellos que dejan de lado al padre. Había un dibujante de cartas del tarot que al emperador, que lo consideraba el padre, no lo metió en las cartas del tarot, ¿sabes? Es curioso. Bueno, el complejo de Lestra, pues el complejo de Edipo, pero en versión femenina. En este caso, la hija y el padre establecen una relación en la que la madre apenas interviene. El complejo de Otelo. ¿De Otelo? De Otelo, sí. En las relaciones, acordáis de Otelo, ¿no? En las relaciones sentimentales entre personas inseguras, este complejo es muy común porque aparece los celos enfermizos y la persona con este complejo está totalmente segura de que su pareja le es infiel, a pesar de que no tenga motivos reales que justifiquen su sospecha. Algunos de los aspectos que caracterizan al complejo de Otelo incluyen una constante situación de alerta, de vigilancia respecto a los hábitos de la pareja. Son los clásicos, miran el móvil de la pareja a ver si está saliendo con alguien o a ver si... Bueno, la percepción es errónea de los hechos cotidianos y además la imposibilidad de controlar impulso y pensamiento es celopatía, ¿no? Sería la patología que tendrían, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de los consejos para minimizar o eliminar los complejos, ¿no? Uh-huh. El primero es admitirlo, admitir el complejo. Este es el primer paso para reducir a su mínima expresión o eliminarlo, ¿no? No eres menos que los demás, es que tienes un complejo que te hace sentir inferior. Ahora entiendes que ese sentimiento de minusvalía no es una realidad concreta ni existe fuera de ti. Es solo un pensamiento en tu cabeza. Fíjate, yo, muchos ciegos hablan, o sea, se ríen de ellos mismos. Cuentan chistes, dicen, no te veo muy bien, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Yo he tratado con algunas personas que con ceguera y ellos mismos muchas veces se ríen de sus propias... Entender de dónde surgió, pues, bueno, cuando no es una cosa física, ¿no? Entender de dónde surgió, pues, puede ayudarte. Quizás fuiste criticado en una edad muy sensible o te sientes herido en el pasado. Y, bueno, y lo más importante es reconocer tus alarmas. Las alarmas, porque estamos acostumbrados a esa sensación de vergüenza o de inferioridad que no reparamos en ella, ¿no? La próxima vez que sientas o que notes esa manifestación, siente un vacío en el pecho o un cosquilleo en el estómago, te ruborizas o simplemente te sientes mal contigo mismo, ¿no? Estas sensaciones son tus alarmas y te avisan de que estás pensando erróneamente. Es lo que se trabaja también en Focosi, captar las emociones, ¿no? La próxima vez que experimentes estos síntomas, detente, tómate unos minutos para respirar lenta y profundamente y céntrate. Ahora, con más calma, recuerda que está relacionado a un pensamiento intangible, algo que no es real y pasajero, que tú mismo has puesto en tu cabeza. Hay una práctica que yo la voy a recomendar, que es la práctica de imaginarnos un enorme cielo azul y a ese pensamiento como una nubecilla que flota en el cielo azul y desaparece. Repite las veces que sea necesaria y con el tiempo y la práctica. Lo verá como una pequeña molestia insignificante que puede espantar hasta una mosca. Bueno, lo que también hay que hacer es ponerlo en perspectiva. Si te sientes acomplejado por tu apariencia física, recuerda que eres tú quien da importancia a ese rasgo o características que no te agrada. No te dejes reducir como una persona por una característica superficial. Un ser humano es mucho más que sus partes, ¿no? Haz una lista también de tus puntos fuertes, ¿no? Y no solo los físicos. Anota en ella lo más importante, tu sentido del humor, tu inteligencia, tu bondad, tu compasión, tu imaginación, en fin, todo lo que te hace persona valiosa y única, ¿no? El sentido del humor, como hemos dicho antes, te puede hacer reírte de ti mismo. Y quizás también le quites las ganas de reír a los demás, ¿sabes? Una vez que tú te ríes de tú mismo, no hace falta que te rías de los demás. Hay otra cosa también, que cuando conoces a otra persona, cuya apariencia física y sus posesiones son superficiales y perecederas, ¿no? Que te pone en entredicho a ti, ¿no? Y como decía Antoine de Saint-Exupéry, el Principito, solo con el corazón vemos realmente lo esencial, que es invisible a nuestros ojos. Enfocarse, desarrollar intereses y actitudes. Ya estamos a puntito. Bueno, cultivar también, es muy importante que cultives a las personas que te aprecian y te valoran, tal como eres. Ellas son las que más merecen tu atención y no el resto, ¿no? Y bueno, si estos sentimientos perduran, pues siempre está la ayuda del psicólogo, psicoterapeuta. Claro, para eso estoy. Con confianza y seguridad en ti mismo podrás disfrutar de la vida plena y feliz como te mereces. Bueno, Jesús. Así que, bueno, hasta el año que viene, ¿no? Sí. Hasta el año que viene, vacaciones. Esta semana ya echamos el resto y ya llegan las vacaciones de Navidad y bueno... Se te va a echar de menos, cada uno. Bueno, y yo voy a echar de menos venir también y colaborar y todo esto. Aunque todavía me queda mañana. Mañana tenemos otra cosita que vamos a grabar. Sí, bueno, pero eso no se puede contar todavía. Eso no se puede contar todavía. Sí. Lo dicho, Jesús, felices fiestas. Igualmente. Y a todos. Nos vemos en 2022. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme, Jesús. Gracias. Hasta luego. Nosotros nos vamos. Yo te espero mañana en directo, como siempre, aquí en Jueves en la Onda, a partir de las 11 de la mañana, ya sabes, en la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiojueves.com. Ya sabes que en la web nos puedes escuchar online, vayas donde vayas, y que gracias a los podcasts también nos puedes escuchar cuando quieras. Así que nada más, ¿eh? Muchos besitos, disfruta del lunes y hasta mañana. May your smile